Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre operación técnica. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria El Aguaribay. Este programa vamos a hablar de ambientes y ritmo y el programa el cual utilizamos para hacer radio. Exactamente, así que bueno, le damos las bienvenidas para este tercer programa de esta semana que estamos haciendo, ¿no? Estamos comenzando y vamos a seguir hablando de todo lo que tiene que ver con la parte técnica de la radio, la parte que decimos, la parte que muchas veces no se ve, ya lo hemos dicho en los otros dos programas, pero vamos a estar hablando de eso. Nuestra vía de comunicación son... el teléfono 2613-057484. Nuestro Facebook... Radio Comunitaria El Aguaribay. Instagram... Comunitaria El Aguaribay. Y el correo, por si se perdieron algún programa o algo, lo pueden pedir por ahí. Exactamente, nuestro correo es comunitariaelaguaribay@gmail.com. Es Aguaribay, porque está, es medio difícil escribirlo. Aguaribay. Ribay, con la B alta y la Y al final. Así que ese va a ser nuestro número para que nos puedan contactar. Y hoy en especial vamos a tener un doble formato, podemos decir, que es que vamos a empezar a explicar el SARA. Y esta explicación del SARA va a tener esta parte radial que ustedes la van a poder escuchar. Y si les interesa ver más, vamos a tener una parte de un video tutorial que es con el mismo audio que vamos a estar utilizando, el mismo audio que van a escuchar ustedes en este programa, también van a poder escucharlo y verlo. Así que por eso te pedimos también que nos pidas al correo electrónico esto, porque hay cosas que tienen que ver con el programa, que es decir, bueno, hay un cuadradito acá, acá arriba, acá abajo, a la izquierda o a la derecha, ahí van a poder ver bien todo lo que es, ¿no? Digamos, este programa, que es el SARA, es el que vamos a conocer y a explicar, que es ni más ni menos que es el programa que utilizamos en nuestra radio, así que eso vamos a estar viendo. Y bueno, así damos comienzo a este tercer programa de la segunda semana sobre las capacitaciones auspiciadas por Puntos de Cultura. Vamos a una pausa y volvemos. Quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Oh, tan solo. bueno, seguimos con este segundo bloque de este tercer programa de las capacitaciones auspiciadas por Puntos de Cultura. Bueno, y en este bloque vamos a hablar de los ambientes y los ritmos y de cada estilo que lleva cada programa. Exactamente, bueno, ¿qué se trata este ambiente? Le hemos puesto esta palabra para decir cómo vamos musicalizando los distintos programas y cómo vamos eligiendo, digamos, tanto los volúmenes de lo que son las cortinas. Ya vamos a explicar qué son las cortinas, en realidad ya está explicado. Lo explicaron la Vicky y el Seba el programa anterior, cuando hacíamos una mención acerca de todo el lenguaje radial. Y vamos a entrar a hablar de cómo elegir y de qué manera elegir estas cortinas para cada programa y para cada intención que tengamos. Podemos decirle intención estética, si se quiere, una forma de decirlo, una intención sino sonora, una intención de decir algo o decirlo de alguna manera, ¿no? No es lo mismo decir algo con tristeza o con miedo o con suspenso, se puede usar, o con alegría, con fiesta, ¿no? Cada una de estas intenciones van a hacer que elijamos distintos tipos de cortinas y que elijamos distintos volúmenes al momento también de ponerlos, ¿no? Hay programas como los programas de charla, ¿no? Que hay muchos en la radio, estos programas como de radios de que pueden ser radios deportivas o que tienen 5 o 6 personas metidas en el estudio y que si uno le presta atención, no tienen música casi de fondo, tienen poquita música, ¿no? Hablan mucho, hablan bastante, debaten mucho. Exactamente, y de eso se trata. No está mal ni bien, es esa la decisión de ese programa y casi no tiene música. Ustedes presten la atención, muchas veces tienen como una publicidad, empieza a sonar una canción, 10 segundos, 15 segundos, baja y ya no se escucha nada de fondo también, ¿no? Porque la voz es todo, ¿no? En el sonido. Hemos escuchado muchos de esos programas y quizá cuando les esté contando ustedes puedan saberlo. Muchos programas que también tienen, son programas de gente que grita, ¿no? Sí, sí. Muchas veces en estos programas. Así que bueno, esto es una de las decisiones estéticas. Vamos a empezar escuchando algunos ejemplos de nuestra radio y que tienen que ver con lo que pasa. ¿Cuál vamos a empezar, Lautaro? Y bueno, ahora vamos a escuchar un ejemplo de un programa de la Guaribay que tiene su propio estilo de romanticismo, que trata sobre poemas y poesía, que lo hace una vecina de acá del barrio y vamos a escuchar. A ti, te dedico mis noches enteras, mis madrugadas, te dedico todo, todos los suspiros que he dado por ti. Y que están guardados, te dedico mis sueños, mi presente, mi porvenir. Bueno, acabamos de escuchar un pedazo del programa de la vecina acá del barrio que hace Rosa Espacio Punto Corazón. Bien, y estábamos escuchando cómo funciona, ¿no? Esto que decías vos, Lauti, como el romanticismo que tiene este programa, que es de poemas románticos, que tiene que ver con eso, y esta cortina, la cortina de Titanic, que utiliza. Y ya le va dando cierta idea de lo que está haciendo y va acompañando todo esto que está diciendo la Rosa, ¿no? Que es romántico, que es pausado, que le pone un ritmo también. Tiene un ritmo eso, ¿no? Es esta música más relajada, más tranquila, ya va acondicionándote en lo que está diciendo, ¿no? Entonces, esta es una de las decisiones. Por eso hay que pensar bien cuáles son las cortinas que se van eligiendo. Vamos a escuchar el programa Poniendo la Pava, este programa que ya es de otra forma. Ya es un programa de fiesta, un programa de mediodía, que tiene mucho cuarteto, tiene mucha cumbia, y de eso se trata, un programa, los típicos programas tropicales. Y presten la atención a los niveles de el volumen de la cortina, porque ya la cortina sube un poco más, como que casi está a la altura de la voz en ese sentido, y el que está hablando acá, en este caso Gustavo, compañero Gustavo, que trabaja y hace este programa aquí en la radio, ya es como otra cosa, ¿no? Ya está como bien arriba, mucho, mucho grito, si se quiere, o casi grito, y como una animación diferente, ¿no? Es así que vamos a escuchar de qué se trata y presten atención siempre al trabajo que no se está viendo, pero que se puede estar escuchando del operador en este caso. Movidito, movidito. Tengan todos ustedes, pero muy, muy buenos días en este día 12 de noviembre. Cuando son las 11:05 minutos, aquí comienza Poniendo la Pava. Ahí estamos escuchando parte, un fragmento del programa Poniendo la Pava y ya este otro estilo, ¿no? Este otro estilo que se maneja y que podemos escuchar bien y bueno, que es parte también de la estética del radio de la Guaribay y que es parte de lo que hacemos, ¿no? Y lo importante es prestar atención, en este caso, el trabajo de la operación. Y eso está bueno cuando ustedes escuchen, hasta mismo cuando escuchen programas de televisión, por ejemplo,

¿Cuánto sale? Sale 4 pesos. Bueno, hasta luego, me voy. Y me fui corriendo, sin mirar para atrás. Y bueno, esa es la historia, no pasó nada en realidad. Pero fíjense cómo el ambiente te va armando la cuestión y va diciendo, bueno, en algún momento la kiosquera va a sacar un cuchillo y lo mata. Pero no pasó. Podríamos hacer también de deporte, por ejemplo. Muchas veces no se tienen los micrófonos en la cancha o los micrófonos en la hinchada. ¿Y qué pasa ahí? Tenemos el ambiente deportivo. A ver, una cortina de cancha. Ahí está, y estamos presentando el partido entre el Deportivo Aguaribay contra el otro equipo del otro lado de la montaña. Y vamos a presentar los equipos, don Lautaro. Y así el Aguaribay presenta su formación típica 4-3-3, que le ha hecho ganar casi todos los partidos de este campeonato y que lo deja en la cima. Gran campeonato del equipo el Aguaribay de fútbol, y veremos cómo se da este partido en el día de la jornada de la fecha. Bueno, eso podría ser otro ejemplo, ¿no? Con la cortina deportiva. Y bueno, muchos son los ejemplos y la magia que se puede hacer eligiendo bien. Para eso hay que conocer, para eso hay que probar, hay que experimentar. No hay que quedarse con las ganas, hay que ver cómo funciona. A veces funciona, hay veces que no funciona también. Eso hay que también saber aceptarlo. Hay veces que uno cree que tiene una muy buena idea y a veces trabaja muchísimo para esa buena idea y después la escucha y dice, no, esto no está muy bueno. Y está bueno tener esa capacidad de decir, bueno, la verdad que esto que hice no está muy bueno, aunque haya trabajado mucho, aunque le haya puesto mucha onda. Quizá habría que aprender mejor y ver cómo hacerlo mejor. Bueno, esas son cosas que va dando el aprendizaje, pero de eso se trata. Escuchar mucha música, escuchar mucha radio, ver cómo funcionan, aprender de mucha música, porque todas las músicas tienen su ritmo. Su ritmo, sus tiempos y sus cuestiones, y que está bueno, está interesante conocerla. Así que ese sería el bloque de ambientes y el ambiente y los ritmos en la radio. No hay piñata, ya lo delata, mansión de lata. Prefiero vivir con la rata que con los dueños de todas las gatas. Baja a dime en bata, flasha que tiene la data, flasha que no besamos y su reconta recasa, con canichito por toda la terraza. Bitch, no sé que no mira, por eso no filmo. Wow, wow, lleno bolsa de cucumelo y nos vamos a Brasil, no. Wow, wow, no quiero cheto ni gringo, turro de fiesta en el bingo. Dice que traigo buen ritmo, yo quiero ser como Ringo. Tengo la mano en los hilos, bitch, y me viraré un kilo. Sabe que le saco filo, bailo como Nicolino. Tengo la mano en los hilos, bitch, y me viraré un kilo. Bitch, y me viraré un kilo, bitch, y me viraré un kilo. Yo soy el dragón, no tiene canción. Enter no apretó, pobre Z show. Guacho, acá estoy yo, sí o no. No me haga calentar, si me habla me mira. Lo que diga vos no va a ser verdad. Lo que diga vos va a ser una mierda, da, da, da. No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca. No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca. Subo en mi nave de cartón, boquias desde un avión, ahora quién es el botón. Subo en mi nave de cartón, boquias desde un avión, ahora quién es el botón. Yo cuento cartas, no quiero saber lo que dice. No sé cómo hace para dibujar tan crazy. No te conviene seguirme los pies. No, bitch, no escucho tus cosas, mejor si las notas después. Así que corre, ve y dile que ahora estamos en el cine. Hacemos que el mundo gire. No, no, no, no, no, delire. Dile que ahora estamos en el cine. Hacemos que el mundo gire. No, no, no, no, no, delire. No me sé, no me sé. No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca. No me llega los roca, no me llega los roca, no me llega los roca.